Radio estamos en punto de partida. Los vamos a acompañar hasta las 9, estamos intentando. Ahora sí, vamos a ver si lo tenemos en línea. Matías Meli, ¿estás por ahí? Hola Isabel, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, todo bien. Bueno, hemos podido solucionar el tema de las comunicaciones. Sí, sí. Viste que a veces empacan. Bueno, Matías, la comunicación en este sentido era para que nos hablara un poquito de cuál es la situación, cuál es la visión que están teniendo ustedes en este momento desde el sector agropecuario, específicamente desde la Sociedad Rural de Tandil, en un momento de tanta complicación en lo que tiene que ver con lo económico, con lo político, pero sobre todo en este caso, para el sector agropecuario, en lo económico, con una cuestión de veníamos de un cepo a la carne, se abrió de manera parcial, se ha abierto del todo. ¿Cómo se refleja esto en lo que es la comercialización de Hacienda? ¿Qué es lo que está pasando con este cepo que dicen que no lo es tanto con respecto al mercado de maíz? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Y después te iba a preguntar también con respecto a lo que es qué es lo que se ven venir ustedes con respecto a lo que va a ser el valor del litro de leche pagado al productor cuando hay un cepo al valor del litro de leche, un precio máximo de lo que va a tener que poner el comerciante. Sí, bueno. Arranquemos por el principio. Vamos a arrancar por te hice tres preguntas así al hilo. Vamos a arrancar por tema carne. Mira, ayer estuve reunido con Víctor Tonelli, uh-huh. Un especialista, sí, en mercados de carnes. Lo que él viene afirmando es que se viene abriendo la exportación de carne lentamente, pero se viene abriendo. Calculan que para noviembre, para diciembre, para fin de año, se calcula que estaría prácticamente en un 80-85% como estaba antes del cierre de exportaciones. ¿Estamos hablando de todas las categorías? De todas las categorías, ajá. Sí, de todas las categorías. Bien. Y prácticamente eso ya se está viendo reflejado, porque esta semana la vaca hizo 150 hasta 160 pesos. Sí. Entonces, indudablemente, los exportadores salieron nuevamente a la cancha a comprar, ¿no? Uh-huh. Y a buscar la vaca. Uh-huh. Así que eso, por un lado, está bueno para, más que nada, para el criador o para el tambero, que tiene todos los meses tiene que estar sacando vacas, que si no las saca se terminan muriendo. Uh-huh. Después, a ver, la segunda pregunta me dijiste que era el tema de el tema del maíz, sí, el maíz sí está, sigue intervenido el mercado. Uh-huh. Sigue aumentando o sigue en valores muy altos a nivel internacional. Y con relación a la conversión de kilos de maíz con kilos de carne, hoy está carísimo. Uh-huh. Y es por eso que el valor del kilo de carne sigue estando caro. Uh-huh. Pero sigue estando caro porque los invernadores, los filoteros no están trabajando como deberían estar en ocupación, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, también seguramente va a haber de acá a fin de año o los primeros meses del año, seguramente va a haber una escasez de novillos y seguramente el precio se va a volver va a volver a aumentar. Uh-huh. ¿Qué es lo que... Pero es un problema de oferta y demanda. Sí, exactamente. Sí. Estaba leyendo justamente que se está saliendo Hacienda de feedlot, pero no está entrando Hacienda en los feedlots. Es decir, que claro, va a faltar. Porque la combinación de kilo con lo a ver, para un kilo de maíz, para un kilo de carne se necesitan 10 kilos de maíz. Uh-huh. Y bueno, hoy la combinación lamentablemente no da. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El filotero está comprando lo mínimo indispensable. Uh-huh. Y bueno, se está yendo mucha invernada a pasto. Y bueno, y esa invernada a pasto es mucho más larga que... Claro. Tarda mucho más tiempo que a Filot. Uh-huh. Entonces, bueno, uh-huh, va a haber algún bache de novillos. Uh-huh. Y eso seguramente se va a ver en los próximos meses, en el verano, sí, seguramente. Sí, eso se calcula que para diciembre, enero, febrero y marzo se calcula que va a haber algún faltante de carne. Uh-huh. Uh-huh. Algún faltante de carne para esos meses. Bien, bien. Con respecto a lo que es esto de la intervención del mercado de maíz, ¿hay alguna también algún rumor de que habría algún tipo de arreglo entre lo que son Ciara, SEC, las exportadoras, los diferentes actores con respecto a tener un precio así medio como manejado? ¿Se habla de eso en lo que son las distintas asociaciones de productores? A ver, lo que sí es cierto es que si el mercado lo intervienen, le conviene a los polleros, a los chancheros, a los feedlot y a los tambos. Uh-huh. Porque le frenan el precio y es prácticamente el principal insumo que tienen. Uh-huh. Ahora yo no sé si está arreglado. Uh-huh. Para mí no. Uh-huh. Yo creo que siguen metiendo la mano para poder tener una intervención más fuerte en los mercados. Ajá, ajá. Bien, bien. Con respecto a lo que es la relación de las asociaciones, en este caso, bueno, vos estás en CARVAP, la sociedad rural está en CARVAP y su vez CARVAP en CRA. ¿Han tenido algún tipo de reunión? ¿Cómo es el diálogo con Julián Domínguez, que ha salido a decir que va a estar a campo, que quiere un diálogo cara a cara con los productores? ¿Ustedes han visto algún tipo de cambio, algún tipo de diálogo diferente? No, ninguno. No. Julián Domínguez se reunió cuando recién asumió con las entidades del campo, pero después no hubo más acercamientos. Sabemos que ha salido al interior, pero todas reuniones muy organizadas. Como vino también el ministro de la provincia hace 15 días atrás, que estuvo en una visita acá en Tandil en un tambo, pero bueno, estuvo reunido con dos o tres productores y nada más. Es lo que están haciendo para la foto y nada más. Yo creo que lo único que hacen es estirar y que pase el tiempo. Y quien estuvo también aquí, yo estuve, la verdad que de metiche, como quien dice, ¿no? Porque no había sido invitada formalmente, pero bueno, estuve allí, me recibieron, estuve conversando con él. Estuvo aquí también, creo que la semana pasada o la anterior, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi, estuvo aquí en Federación Agraria y estuvo reunido con, mira, yo cuando me iba, llegaba justamente Mariano Grondona de la Cámara Agroindustrial, y había algunos otros actores más que iban a tener una reunión con él. ¿Sociedad Rural estuvo invitada? Sí, a ver, a mí me llamaron. Uh-huh. Pero bueno, nosotros decidimos no participar y uh-huh, la verdad que creo que fue oportuno no haber ido, porque en realidad el secretario lo que venía era a no vino a anunciar nada, sino lo que vino fue a apoyar a un candidato en plena campaña. Entonces lo que nosotros decidimos que para eso no íbamos a ir, que si iba a haber anuncios o algunas propuestas, sí, pero no a prestarnos a apoyar a un cierto candidato. Uh-huh. Decidimos no no participar, y bueno, y después el mismo secretario lo confirmó que había venido a Tandil a apoyar a los candidatos concejales, ¿no? Vos sabés que fue lamentablemente, ¿no? Lamentable, porque se mezclan la parte ejecutiva con la parte de elecciones. Vos fíjate que ahora están viniendo todos los funcionarios. Ayer también venían del Ministerio de Provincia por temas de venerias y eso, y bueno, también lo hacían en Federación Agraria. Sí, tenés razón, hubo una charla ayer. Sí, hubo una charla ayer por la tarde. Yo la verdad que no me pude hacer un lugarcito para ir. Pero bueno, es decir que el diálogo no es todo lo fluido que quizás debería ser en este momento. No, para nada. No, te diría que prácticamente no hay diálogo. Yo no sé si lo hablé con vos la vez pasada, pero bueno, Julián Domínguez, el ministro, es un ministro que ya ha estado en la función, ya lo conocemos, y es una persona muy hábil para postergar todas las decisiones. Y creo que en este momento creo que vino prácticamente para hacer lo mismo. Lo único que están haciendo es postergar, charlar con uno, charlar con otro, pero no toman decisiones que son las decisiones importantes que se deberían tomar. La última, vos sabés que se está viendo, bueno, hay entidades que han manifestado, sobre todo lo que tiene que ver con la Federación de Acopiadores, preocupación por el tema del trigo HB4 que se ha implantado en nuestro país, porque tiene el permiso para ser cultivado, pero no hay permiso de comercialización todavía, el trigo resistente a la sequía de la empresa Bioceres, y que no está aceptado por quienes son nuestros compradores, como por ejemplo por Brasil y por otros compradores, y que hay digamos, un miedo de que pueda, digamos, juntarse, ¿no? Mezclarse el trigo, y que esto pueda traer algún tipo de problemas en la comercialización, y que pueda llegar a haber algún tipo de cierre de mercados para el trigo, digamos, convencional. ¿Cuál es la postura de ustedes? No, bueno, nosotros, a ver, no tenemos una postura tomada. Lo que sí sabemos es que hay muchas dificultades en todo lo que es la compra, como vos decías, los principales compradores no estarían de acuerdo, pero bueno, también sabemos hay algunas negociaciones dando vuelta para encontrar algún mercado. Sabemos también que ya para el año que viene va a ser importante la producción de kilos en ese trigo, entonces van a tener que encontrarle alguna solución, pero una postura tomada no, desde la RUAN no tenemos. Bien, Matías, te agradecemos muchísimo el contacto. Me faltó el tema de la leche. Ay, el tema de la leche, tenés razón. Qué suerte. 30 segundos. Más de 30, dale. Bueno, dale. El tema de la leche, te cuento, está, como vos como dijiste, el mercado también está intervenido, entró dentro de precios cuidados. Así que bueno, lamentablemente ya este mes la leche no, las usinas no aumentaron. El mes que viene seguramente no van a aumentar, y bueno, hasta se calcula que hasta enero los precios cuidados van a estar. La verdad que es una lástima, porque se estaba empezando a exportar bien, a precios interesantes, sobre todo en esta época, que es cuando más leche hay, más producción de leche hay, que es fundamental que se pueda exportar. Pero bueno, como siempre, como venimos hablando, siguen metiendo la mano, siguen interviniendo los mercados, y lo único que hacen es perjudicar al productor. Hoy el litro de leche está alrededor de 34, 35, 36 pesos según la calidad. Bien, al productor. Bien, y desde la industria han tenido alguna comunicación ya avisándoles, diciéndoles efectivamente que... Sí, la industria ya avisó que mientras siguen estando los precios cuidados, lamentablemente no van a poder tocar ese aumentar, valor. Aumentar el precio. Y bueno, así que por eso te decía, seguimos interviniendo los mercados, y también está intervenido el mercado de la exportación. Por eso es más preocupante todavía. Una situación sí que realmente se va complicando. En este valor 34, 35, 36 pesos, porque ustedes habían venido de una recomposición hace ya algunos meses, pero no en estos últimos meses. Es decir, que ya habían quedado un poco atrás con este valor. Sí, el precio venía, hasta hace unos meses atrás, venía más o menos acompañando la inflación. Pero bueno, ahora sí, es cierto que hace dos o tres meses que no acompañaba la inflación, y bueno, ahora directamente lo congelaron al precio. Estamos ahí en un punto al límite de estar perdiendo plata, así que creo que va a haber que reestructurar los tambos, va a haber que volver a básicamente a pastoril. Y controlar muy bien todo lo que es gastos extra, ¿no? Y ni que hablar, mira, otro tema que nos había quedado, ni que hablar del tema de los insumos, el costo de los fertilizantes y... Eso aumentó todo, aumentó en dólares, y hay muchas cosas que no se consiguen. Desde fertilizantes, herbicidas, de neumáticos para los tractores, para los carros, lamentablemente hay un faltante de muchísimas cosas, pero nadie dice nada, está todo calladito. El glifosato de $2.80 que estaba se fue a 7. El diamónico de $500 se fue a 900 o $950. La urea de $300 se fue a 700. Por eso no es una cosa que aumentó todo en dólares, pero nadie, esos mercados no están intervenidos. Realmente, como quien dice, un desquicio para esta altura ya es. Un desquicio. La verdad que sí. Así que bueno, esperemos. Complicado producir así, ¿eh? Y sí, es muy complicado. Es muy complicado porque te van cambiando, todos los días van cambiando las intenciones de trabajo, y la verdad que se hace muy difícil. Matías, ahora sí, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas un muy buen día. Muchas gracias por comunicarse. Buen día.